Ella creo que estuvo encargada de todo lo que fue la feria. Uh-huh. Estamos hablando de Micaela Sacconi. Micaela, buen día, ¿cómo va? Hola, Walter y Florencia, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenos días. Ustedes, bien. Muy buenos días. Contentos. Contentísimos. La primera pregunta creo que debería ser, ¿pudiste descansar ayer? No, todavía no. Claro. Seguimos trabajando porque, sí. Bueno, vienen muchas actividades ahora en mayo, así que no da tiempo de para descansar. Claro. Pero la alegría nos tiene en pie, porque la verdad es que, como ustedes decían, el clima acompañó, pero de una manera espectacular. Y además, ayer decíamos, parece a propósito, porque el lunes y hoy ya estuvo más nublado, más fresco. Sí, nada que ver. Así que acá en la dirección decíamos, parece a propósito, ni que lo hubiésemos planificado. Digamos que en este tiempo Dios puso la mano con el clima. Sí. Bueno, ¿y cuál es el balance que hacen del fin de semana? No, el balance es súper positivo. Para nosotros fue de mucha alegría y mucha emocionalidad también, porque, bueno, la feria nos hacía de 2019. Claro. Entonces, bueno, capaz, como ya hace varios meses que recuperamos esta presencialidad, nos olvidamos, pero armando la feria, reencontrándonos con los artesanos de Tandil, algunos que vienen todos los años, salía esto de qué bueno poder estar de vuelta haciendo la feria, reencontrándonos y con tanta actividad, con tanto público, y la verdad que eso repercutió, y en general lo que nos comentaban es que tuvieron buena actividad de ventas, así que es una alegría en todo sentido, porque ellos, tanto los artesanos como los manualistas, hacen un esfuerzo enorme para poder estar ahí los 4 días, bueno, y la expectativa que se genera es importante, toda la producción que realizan, porque como esperan poder vender bastante, tienen que realizar más producción que por ahí lo que realizan mensualmente, entonces, bueno, es todo un esfuerzo grande, y bueno, la verdad es que los resultados fueron positivos, así que, bueno, mucha alegría. Estamos muy contentos también con la feria que hubo con el nivel de las producciones, porque fue muy interesante, fue variado, bueno, hicimos todo un trabajo previo en ese sentido, y creemos que se sintió, que la feria se veía muy bien, que las producciones eran de calidad, que había variedad, y bueno, y el público respondió de una manera totalmente positivo, como decíamos. Sí, incluso hasta el domingo, ¿no? El domingo ya, la tardecita entrada, claro, la noche, que habitualmente ya la mayoría ya empieza a desarmar, pero bueno, se ve que los tandilenses, ¿no? Porque, bueno, ayer de igual modo hablaba con alguien que escuchaba, ¿sí? O una nota en La Voz de Tandil, el intendente Lungui, que se había comunicado con algunos dueños de cabañas y que le decían que mucha gente se quedaba por lo menos hasta el miércoles, o sea, mucha gente había extendido, sí, la visita, no fueron solo esos días. Sí, yo creo que, o sea, eso debe tener el dato más preciso turismo, pero lo que nosotros notamos es que cambió el hábito de viajar después de la pandemia, y que la gente por ahí no se toma solo los días de Semana Santa, sino que llega unos días antes o se queda unos días después, y quizás son ahora sus vacaciones, hay mucho más turismo interno, claro. Y lo que estamos notando es esto, que en general en los fines de semana que son largos, lo que fue en verano, o en carnavales, por ejemplo, que no es que el último día ya no hay tanta gente, sino como que sigue habiendo igual caudal de gente. Sí. Y también nos pasó el jueves, que hubo mucha... Sí. A partir de el jueves a las 2, 3 de la tarde, ya empezó a haber muchísima cantidad de gente en la feria, que el jueves en general era un día de armado, de empezar a acomodarse y de no tanto caudal de público, no. El jueves, después de las 2 de la tarde, empezamos a tener un montón de visitantes en la feria. Así que fueron 4 días de mucha actividad. Claro, en mi caso estuve en la feria, digamos, del Parque Independencia, no fui a la otra, a la del hipódromo, y estoy muy de acuerdo con lo que decías, la calidad de cosas que se podían apreciar, aparte una a ver, tenías el sector gastronómico abajo, sí, en la plaza, después todo lo que es la feria y después el patio de comida arriba. O sea que era un lindo paseo para mirar los shows, que creo que es una muy buena idea eso de los shows. Estuvo muy bien organizado y lindo. Los artistas callejeros a la tarde también le dieron mucha vida. Sí, de familiar a la feria, el circo ahí en justo frente a las Nereidas, no sé si lo pudieron ver. Sí. Y después nosotros en cada como espacio, a propósito, hay como espacios libres en el medio para que se puedan armar o las estatuas vivientes o algo de música. Por ejemplo, a la tardecita siempre estaban las Carmelitas, que es un grupo de música que hace boleros. Entonces, bueno, así a medida que uno camina la feria también hay como diferentes actividades y shows o espectáculos. Entonces se hace, como vos decís, un lindo paseo. Tenías los productores abajo, te daban ganas de comprar todo el tiempo, era difícil no comprar. Sí. Y cuando llegas arriba, bueno, aunque es un salamín, seguro te llevabas en el paseo. No, y además, bueno, la tradicional, acá los puestos que hay en la Plaza de Independencia. Después, cuando iba hacia Villa Italia, me crucé con la feria en la estación. Claro, de la economía hizo, ¿no? Social, exactamente. Exactamente. Sí, o sea que se va ampliando también la cuestión, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Mujeres Micaela, emprendedoras, que también estuvo, mujeres emprendedoras también, que siempre está en Plaza Moreno y en esta Semana Santa también participó, que hacen un muy buen laburo también. Mencionabas, Micaela, que en mayo tienen actividades. Que no pudiste descansar. Claro. ¿Qué hay en mayo? Sí. ¿Qué pasa? Se viene en mayo teatral. Claro. Ajá. ¿Y? Ya, desde ahora, en 10 días. Claro. Así que estamos ultimando los detalles de la agenda. Que el año pasado se hizo virtual. ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado hicimos una programación presencial. Claro. Muy atados a que era con cupos, o sea, con sí, no me sale la palabra ahora, ya la olvidamos. Sí, sí, con aforo. Con aforo, gracias. Sí, era con aforo. Entonces, bueno, se hizo una programación acotada al aforo. Hubo espacios que no pudieron participar porque no les daba el aforo, y como observando, si ya mayo, no sé si recuerdan, fue un mes complicado, observando cómo venía la situación sanitaria. Después del segundo fin de semana de mayo del año pasado se cerró todo de vuelta y ahí tuvimos que cancelar la programación. Claro. Por suerte habíamos generado una acción con el Consejo Municipal de Teatro Independiente, que si esas funciones después se cancelaban, bueno, los artistas igual iban a recibir un subsidio, que lo recibieron, porque ellos preparaban la función y eso tiene un gasto, ¿no? Claro. Y a la vez, como era una programación acotada, generamos una convocatoria desde mayo teatral para la producción de obras. Entonces, aunque durante el mayo del año pasado no se pudo generar actividad teatral, por lo menos las compañías podían desarrollar sus producciones con ese subsidio que recibieron. Bueno, fue una convocatoria abierta, quedaron seleccionadas 5 obras que después, en octubre, empezaron a estrenar. La idea ahora del mayo es que esas producciones puedan verse, aunque algunas ya estrenaron, durante este mayo teatral también. ¿Y dónde va a ser? Va a haber actividad en los teatros municipales, o sea, tanto en el Teatro del Fuerte como en la Confraternidad, y también en las salas de teatro independiente, que son Bajo Suelo, Club de Teatro, y una sala que abrió el año pasado se llama Lupa, y en general tienen espectáculos para niños. Bien, sí. ¿Y esto cuándo, que la fecha de inicio cuándo es? El 1 de mayo inicia y es todo mayo. Ajá. Así que supongo que la semana que viene ya vamos a tener la agenda completa y la vamos a publicar en nuestras redes. ¿Cómo no? Bueno, y ahí estaremos para promocionar, para que la gente pueda disfrutar. Quieren, cuando la tengamos bien cerrada, bueno, les aviso y las comentamos bien al aire. Así las dale, cómo no, con dale, todo dale, gusto. Dale. Bueno, Micaela, te queremos agradecer y queríamos conocer el balance de lo que fue Semana Santa y el tema de las ferias, sobre todo, y felicitarlos por el trabajo que hicieron. Les agradezco mucho. La verdad es que nosotros fue una producción enorme en la previa y estamos contentos porque los resultados fueron muy positivos, tanto para los artistas, los artesanos, los manualistas, creemos, como para la población en general, que lo disfrutaron. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos. Un beso, Micaela, gracias. Un saludo grande. Hasta luego. Micaela.